Crítica Penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Y 53, 7 minutos para que termine Crítica Penal. No nos vamos a ir sin antes recomendar una peli y un libro en el día de hoy. Juan. Bueno, el libro está recientemente editado por Siglo XXI Editores. Se llama En busca de respeto, vendiendo crack en Harlem. Su autor es Philippe Bourgois. Y de algún modo es una investigación sociológica de lo que es la venta de la droga en Harlem. Pero sobre todo, el autor lo que propone, en realidad, es establecer lazos de confianza con jóvenes marginales, condenados de antemano al fracaso, que de algún modo se vinculan con el comercio de estupefacientes y, bueno, relatan sus frustradas experiencias de escolarización, ingreso a cultura callejera y pandillas, en definitiva, los problemas para conseguir un trabajo legal. Y la película, por supuesto, es una película nacional de este año también, de Diego Rafecas, que se llama Paco, protagonizada por Tomás Fonsi y Sofía Gala, que bueno, plantea la historia de un profesional que se hace adicto a esa droga y al mundo que lo rodea, y de algún modo cuenta también la vinculación de algunas cocinas de cocaína en Villas Miseria y la vinculación de estas redes con clases altas de la sociedad que van a consumir a esos ámbitos. Bien, entonces el libro En busca de respeto y la peli Paco. Bueno, venimos durante todo el programa escuchando, porque también, digamos, yo escucho que Juan Tapia acá recomienda películas, recomienda libros, y como una de las prioridades, nosotros cuando nos juntamos para empezar con este proyecto, dijimos la prioridad es la educación. Y elegimos así, poniendo verticalmente una de las manos sobre la mesa, la educación. Con lo cual, teníamos que recomendar un manual. Andrea, vos seguramente habrás sido usuaria del manual Capeluz del alumno bonaerense, ese sí, tipo de cosas. Sí, del alumno bonaerense no, porque eso es un poco más viejo. Capaz que vos lo usabas, yo no. Bueno. Yo usaba los nuevitos. Bueno, tenés los de color y eso. Sabés la sopa que tenés que tomar, mirá. Escuchen, porque me parece que en esta parte de cada conocimiento, la educación, a la formación esencial para el ser humano y que Crítica Penal, por supuesto, que promueve y auspicia, este va a ser el último de los motivos por los cuales tenés que conseguir este manual. Ahora, en Crítica Penal, presentamos El Malandra, manual del alumno antidrogas de la Argentina. Capítulo cuarto. La identificación del enemigo. Cuando se encara una lucha de esta magnitud, es necesario tener claro cuál es el peor enemigo. La música. Aquí, un compilado de temas que demuestran esta hipótesis. Esa flor que está naciendo, la tua voce, una música dolce que suena per me. Volare, volare, fatto. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Pega, claro, le pego el falso. Falso, le digo, Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo. ¡Pedazo! ¡Pedazo de faso! Este fue un aporte de Crítica Penal a la lucha contra uno de los grandes flagelos de esta sociedad: la demagogia. importante, es importante tener en clara las cosas, porque una cosa es una cosa y otra cosa es lo que se fuma. Bueno, nos vamos yendo de Crítica Penal. En el piso estamos Cristian y Macarena, los compañeros de Suria Avanzada, Ana y López en la operación técnica, Lucía Sánchez Lucero, Natalia Mecineo, Vicky Huoto, Juan Tapia, Diego Levín y Andrea Pérez, por supuesto. ¿Nos vamos con un poquito de música? Sí, me parece muy bien. Tenemos que irnos con algo de música, pero antes queremos recordarles y decirles que se tienen que quedar acá en la azotea, porque en unos minutos nada más, después del tema, se quedan con la voz de los pañuelos, por supuesto con el amigo Jorge Sensi. Jorge, ahí ya nos está saludando con su tradicional saludo, el que siempre le gusta hacer, para, por supuesto, este espacio valiosísimo para nosotros de la voz de los pañuelos. No, ibas a presentar el tema, ¿no? ¿Yo iba a presentar el tema? Ya. Bueno, vámonos con un tema. Jamming, otro clásico, pero en este caso de Bob Marley, ¿eh? Hasta el lunes 2 de agosto. ¿Es un lugar común irlos con Bob Marley un día como hoy? No. Sí, para mí que sí. ¿Vos qué decís? No importa. No. Crítica Penal, el programa que permite lugares comunes también. Exacto. Hasta el lunes 2 de agosto, gente. Hasta Chau. Luego.